Si tú vas a mentir más, no lo hagas, por favor, pues la vida hay que vivirla en paz, en paz, en paz, y no mientas más. Y si la vida nunca te da amor, no lo busques, pues no vendrá a ti. Porque tú me engañaste, porque tú me engañaste. Mas yo sé que tú tienes poca edad y mis frases nunca las comprenderás. De ti depende amor, de ti depende todo nuestro amor, este amor, nuestro amor. Si tú vas a mentir más, no lo hagas, por favor, pues la vida hay que vivirla en paz, en paz, en paz, y no mientas más. La vida nunca te da amor, no lo busques, pues no vendrá a ti. Porque tú me engañaste, porque tú me engañaste. Mas yo sé que tú tienes poca edad y mis frases nunca las comprenderás. De ti depende amor, de ti depende todo nuestro amor, este amor. Vas a mentir más, no lo hagas, por favor, pues la vida hay que vivirla en paz, en paz, en paz, y no mientas más. ¡Hey, hey! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pensar que te tengo tan cerca de mí y pensar que muy juntos podemos vivir y creer que este amor se nos va. La verdad no lo logro entender. El porqué de este mundo tan cruel. Quieren ver nuestro amor terminar. Ayúdame, ayúdame a soportar tanta maldad, tanto daño. Nos quieren hacer, ¿qué pretenden? Hacernos romper. No hagamos caso de nada, de nadie, vivamos en paz con nuestro amor. No hagamos caso de nada, de nadie, vivamos en paz con nuestro amor. Quieren ver nuestro amor terminar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a soportar tanta maldad, tanto daño. Nos quieren hacer, ¿qué pretenden? Hacernos romper. No hagamos caso de nada, de nadie, vivamos en paz. Nada de nada. calle vivamos en paz con nuestro amor. No hagamos caso de nada, de nadie, vivamos en paz con nuestro amor. Ahora estás frente al amor, ahora hablas ya con tu vida y tú harás de nosotros una cosa grandísima o dos cosas de nada. Ahora estás frente al amor, hablas con palabras sinceras y si por siempre me quieres, no tengas miedo, ten coraje de amarme. Siento que creo en el mundo, porque tú ya me quieres, pero yo ahora no valgo, porque ahora estás frente al amor. Siempre me quieres, no tengas miedo de mí. Creo en el mundo, porque tú ya me quieres, pero yo ahora no valgo, porque ahora estás frente al amor. Si por siempre me quieres, no tengas miedo. Entenderás, oh madre, oh madre, yo sé que no me entenderás, mas el límite que circunda a nuestra casa. Tú no me entenderás, oh madre, oh madre, sé bien que tú vas a llorar. Sí, cuando niño tú me has enseñado a caminar y dame tu bendición. Chao, vieja, no llores más por mí. Recuérdame que volveré, que yo no te olvidaré. Recuérdame que volveré. Estoy seguro que por cada gota, por cada gota que caerá, una nueva rosa nacerá. Sobre esa rosa una mariposa volará. Yo estoy seguro que en esta gran inmensidad alguna piensa un poco en mí. No me olvidará si toda la vida siempre solo no estaré. Un día lo sabré. Si alguien piensa un poco en mí, de la más grande inmensidad de aquel cielo, sí, yo lo sé, toda la vida siempre solo no estaré. Para mí, soy. De la adentro la ternura y no me hablas de amor. Tú eres para mí toda la vida en sí. Me hablas solo de ternura y un día me comprenderás. Te amo, lo sabes bien, no hay en el mundo otra cosa igual. Me temo que sé que eres ya mujer. No quiero solo la ternura, porque el amor no tiene edad. No hay en el mundo otra cosa igual. Me temo que sé que no quieres tú confesar que me amas. Soy un muchacho aún. Tú eres la mujer. No quiero solo la ternura, porque el amor no tiene nada. ¿Cuántos días tristes, cuántos días tan vacíos en la vida? Cuántas ilusiones y pasiones que se van en nuestra vida. Cuántas veces hemos dicho basta y despreciado esta vida. Sola vez pensamos lo que nos reserva esta vida. Ay, la vida, más bello que la vida no hay nada, y mucha gente no lo sabe bien. De verdad, de verdad. Muchas veces nos sentimos débil por el miedo a la vida. Y se sabe que hay muchas cosas importantes en la vida. ¿Qué es lo que esperamos y además qué pretendemos de la vida? No, no es posible así gastar inútilmente esta vida. Más bello que la vida no hay nada, y mucha gente no lo sabe bien, que es muy bello vivir. En la vida hay cosas en el mundo tan bonitas Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mira mis ojos, mira los hongos. Sé que solo hallarás mi amor en el fondo. Toma mis manos, tómalas fuerte. Sé que puedes sentir mi sangre latir. Alza tu rostro y pregúntame cuánto te quiero, que cuántas noches angustiado llorando te espero. Y tú vienes y dudas de mí. Dame el motivo de tus temores. Sé que no encontrarás en mí las razones, porque eres tú mi luz, mi fe, mi cielo y mi tierra, como el aire que respiro, como el amanecer. Tómalas fuerte. Sé que puedes sentir mi sangre latir. Alza tu rostro y pregúntame cuánto te quiero, que cuántas noches angustiado llorando te espero. Y tú vienes y dudas de mí. Dame el motivo de tus temores. Sé que no encontrarás en mí las razones, porque eres tú mi luz, mi fe, mi cielo y mi tierra, como el aire que respiro, como el amanecer, como el amanecer. Me cansé de aguantar todos tus desprecios, te voy a enseñar a no tratarme así que te has creído tú. Para empezar, buscaré otra muchachita más bonita y más simpática que tú. Vas a chillar cuando me veas salir con otra que no eres tú. Y yo, mientras te vea llorar, voy a bailar el bulebú. Me buscarás de una vez, pidiéndome arreglo. De rodilla me dirás, más bonita y más simpática que tú. Vas a chillar cuando me veas salir con otra que no eres tú. Y yo, mientras te vea llorar, voy a bailar el bulebú. Me buscarás de una vez, pidiéndome arreglo. De rodilla me dirás, perdón, papá. Yo te lo digo a ti, tú no eres para mí. Ya no me busques jamás, aléjate de mí. Sabe you love, sabe you love, ¿qué quiere esa música esta noche? Que me devuelve un poco del pasado. La luna nos hacía compañía. Yo te sentía mía, tan solo mía, tan solo mía. Si tú estuvieras aquí junto conmigo, ya que entre nosotros no hay más nada, quisiera yo escuchar unas palabras, palabras que ya no escucho más. El mundo para los dos no existía. Por la felicidad que me brindabas, dime qué hago ahora. Todos los días pasan entre la soledad y tú no estás. ¿Qué quiere esa música esta noche? Que me devuelve un poco del pasado. Que me devuelve un poco tu cariño. Que me devuelve un poco de ti. Todos los